Para todos en realidad también. Dice así, mira. ¿Por qué no dices que no me quieres? ¿Y qué, qué? ¿Por qué no dices que ya no me amas? ¿Por qué no dices que estás conmigo, amor, amor? Que estás conmigo solamente por nuestros hijos. Dime la verdad, tan solo tú lo que quieres. Y no me enojaré, me iré de tu vida, te juro para siempre. Una y mil veces me puse yo a pensar, sin nuestros hijos no te dan ningún cachito. Cachito por aquí, cachito por allá. Que tengo a mi tarde me hicieron, el carnicero y yo, como tanto pobre, lo que yo quiero.